de año. Hitos. Repásalos en youtube.com/lasvocesdeboca. La historia Ceneice está en Las Voces de Boca 2.0. Mucho más que un programa de radio. Le mandamos un abrazo grande a Juan Schenfier, quien siempre escucha La Voz de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. Aquí se encuentra Ricky Cohen, está Nico Pena, Andy Farina y el señor Ale Martín. Estamos todos aquí con la producción haciendo este programa que ya está llegando a su fin, porque están los amigos de El Tren. Y Ceci tiene información sobre juveniles en su nueva tablet. Porque jugaron contra Vélez y el saldo fue 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Los que ganaron, una de las divisiones que ganó entre esos 4 triunfos fue la novena, jugó en la Candela, ganó 1-0 y está a una fecha de finalizar la Copa Campeonato y lleva 3 puntos del segundo, o sea, va puntero. Posiblemente se consagre campeón a la novena división de Boca Juniors. La que tiene a Leo Suárez, ¿no? Que juega en la novena. Sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué jugador. Mi querido, mensajes. Vito dice, está complicado el campeonato, está difícil sacar a Vélez de la punta, que Boca siga por la Libertadores. Marce Rivero, soy hincha de Boca, pero también realista. De esta manera creo que no jugamos para ninguno de los dos objetivos. Emanuel Martínez, esperemos clasificar a la Copa. Si seguimos así, no peleamos el torneo ni clasificamos. Matías Kieskier, a lo primero que debe aspirar es a tener una idea de juego. El título se ve muy lejos por la cantidad de equipos que hay arriba. Y por último, Kevin Domoshvian dice que Boca está solo para clasificar a la Copa Libertadores. Mucha alegría en el estudio. No sé cómo va a terminar esta semana si empieza así. Imagínate si es el viernes. El viernes, el jueves y el viernes ya estuve escuchando, me fui atrás de la pecera un rato, ya hay disfraces. Ya están todos con... Yo soy la única que no decidió, me ¿todavía parece? No decidió. Todavía no decidí. Apúrese. Le mandamos un fuerte abrazo, los dejamos hasta mañana. Los amigos del tren se vienen para hacer su programa, un gran programa que tienen aquí en Radio Cooperativa. Le mandamos un fuerte abrazo a Ricky González, que siempre nos escucha, invitados todos los hombres y amigos de Popular. El hombre que nos salva en los viajes. El viernes los quiero en mi cumpleaños. Le mando un fuerte abrazo a todos, no se olviden que esto es fútbol. Que estén bien. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavachev. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Los beneficiarios del plan Procrear tendrán prioridad en los trámites catastrales. Es para los planes Procrear que han sido adjudicados, según informó la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que los beneficiarios del crédito para la vivienda única familiar puedan completar la documentación antes de los 90 días que se fijan como plazo para la obtención del mismo. El plan Procrear Bicentenario es una iniciativa del Gobierno Nacional que proyecta la entrega de créditos para la construcción de viviendas, de los que ya se han entregado 43.281 beneficios. Los docentes bonaerenses exigen la regularización en el pago de los sueldos atrasados. Así lo aseguró el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, quien anunció que presentarán un amparo administrativo. En diálogo con Radio Nacional, Baradel explicó cómo procederán en caso de no tener una respuesta a su reclamo. Esta semana vamos a esperar a ver cuáles son los resultados en esas comisiones, pero advertimos que si no está la respuesta concreta, las medidas ya están resueltas para darle continuidad al plan de lucha que veníamos llevando adelante. Las medidas, movilización y paro de actividades. Fútbol, torneo inicial. Independiente entrenó pensando en Belgrano. El plantel del Rojo al llegar de San Juan se trasladó de inmediato al predio de Villadomínico para completar una práctica liviana. El Tolo entregó la lista de 18 futbolistas que mañana quedarán concentrados con vistas al duelo el miércoles ante el Pirata en el Estadio Libertadores de América por la 15ª fecha del torneo inicial 2012. Chévere hizo vibrar a Córdoba con un esperado reencuentro. La legendaria banda cuartetera demostró su vigencia tras 38 años de carrera y reunió a más de 20.000 personas en el Estadio Mario Kempes, en una fiesta donde no solo sonaron sus grandes éxitos, sino que además participó Carlos Lamona Jiménez. Servicio Telam para la radio. Para la radio. 52 54 0770. Escribinos. Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter arroba @r-cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Sonó el silbato y ya estamos en marcha. Ya está sentado en el vagón de los invitados el periodista, escritor, poeta Reinaldo Siete Cases. Su último libro es Kamikazes, los mejores, peores años de la Argentina. Con él vamos a conversar a lo largo de todo el viaje del día de hoy. Largamos, por supuesto, con el tema del día, el que ha, más que el tema del día, son el tema desde el día jueves, es casi tema excluyente, el 8N. Nosotros estábamos en el aire en el momento en que se producía la manifestación y la concentración en el obelisco. Estamos acá, a dos cuadras de donde estaba el epicentro de la concentración. Se puede analizar desde distintos ángulos. El primero, que no es el más importante, es el del número. Estuve antes, alrededor de las 7:45, 19:45, muy cercano al inicio del programa, y luego cuando salí de la radio, 9:05, estuve nuevamente ahí tratando de ver cómo se movía esa concentración. Puedo afirmar categóricamente y con la experiencia de muchos años en manifestaciones que fue importante, fue muy importante, es un hecho político que ningún analista político podría despreciar precisamente o minimizar, pero de ninguna forma, en el obelisco se concentraron las cifras que han manejado Morales Solá, Mariano Grondona, que proyectadas a todo el país da entre 1 millón y 1.5 millones de personas. En el obelisco habrá, tampoco es la cifra que da la Policía Federal y que expresó Nilda Garré. De ninguna forma hubo 70.000 personas en el obelisco. La cifra, en mi opinión, puede estar entre 150 y 200.000 personas. Si sumamos la cifra... ¿En el obelisco? Sí, sí, en el obelisco y todas las concentraciones, lo que fue Plaza de Mayo, lo que fueron las casas. Es decir, todo este radio del área céntrica de la capital federal. A mí me parece mucho igual, pero está bueno, estamos ya en divergencia con los funcionarios, entre nosotros. Pero bueno, es verdad lo que decís vos, lo que hay que analizar. El número es importante, pero hay que ver el tema político. Pero simplemente tomando los datos de la Nación y dando por bueno, en lugares que obviamente no pude estar, en todas las ciudades del interior. La Nación habla de 30.000 personas en Olivos. Habla de 50.000 personas en Rosario, 40 o 50.000 o 45.000 en Córdoba, 15.000 o 20.000 en Mendoza, y después 10.000 personas en distintas ciudades de todo el país. Si sumamos todo eso, la cifra más aproximada en todo el país está alrededor de 500.000 personas. Esa es la cifra que dio, por ejemplo, un diario británico y que me parece la más cercana, The Guardian, el más cercano a la realidad. De manera que las cifras que dio el viernes Morales Solá, me parece que la hizo desde su piso del edificio Kavanagh tiene poca presencia en manifestaciones. El colega Alfredo Leuco también dijo que ayer nació algo nuevo en la Argentina. Y bueno, en el caso de Leuco ironizaría en el sentido que es el mismo que dijo con el lockout campestre que era el 17 de octubre de los pueblos del interior. Dejando de lado la cantidad, vamos al contenido de la manifestación. Como todo el mundo ha apreciado, estaba conformado fundamentalmente por distintos estratos de clase media y de clase media alta, lo cual no lo descalifica, simplemente caracteriza el tema de la manifestación. ¿Qué era lo que los unía? Los unía una marcha opositora al gobierno. Lo que está claro, era una marcha opositora al gobierno. Pero un hecho interesante de destacar, que era una marcha contra toda la representación política, no era solamente contra el gobierno, también contra los partidos opositores. Contra el gobierno, por todas las consignas que estaban ahí, algunas razonables, otras disparatadas, que lo llevan a enfrentarse con el gobierno. Y con el sistema político, porque no recogen ni le dan cauce a esas consignas que le darían una determinada representación política. Igual que el 13 de septiembre, las consignas más rescatables o que son absolutamente atendibles son la inflación, la inseguridad y hay otras que son justas, como el 82%, pero que el gobierno debería explicar que sin una reforma impositiva y sin bajar en forma considerable la informalidad en el trabajo, efectivamente es imposible hoy pagar en forma generalizada el 82%. El tema de la corrupción también estuvo presente y indudablemente el gobierno debería airear algunas zonas salpicadas efectivamente por la corrupción. Hay por supuesto consignas absolutamente disparatadas como aquella de la dictadura, de la falta de libertad, justamente en la manifestación, que es la expresión de libertad, una de las tantas, la hacen hoy. No existe gobierno del 83 hasta acá que uno pueda ir a una manifestación con la absoluta seguridad de que no va a ser reprimido. De manera que hablar de falta de libertad en este gobierno para poder expresarse en las calles es realmente una contradicción que queda desmentida precisamente en los hechos. El núcleo duro de la protesta, el núcleo muy muy duro, seguía teniendo consignas sumamente duras acerca de la yegua. Había una que decía basta de duelo por un ladrón, refiriendo a Néstor Kirchner. Y con relación a me parece que la mejor expresión o la mejor exteriorización de lo que pasaba en la calle la dio justamente, y ya lo dijimos el jueves, un columnista del establishment, Carlos Pañi, que dijo, si en el 2001 la consigna fue que se vayan todos, ahora parece que aparezca alguien. Esta es el reclamo que tiene esta gente cacerolera. Sí, la dificultad de no conseguir una especie de capriles, ¿no? Para coordinar a toda la oposición. A mí me da la impresión que esto tiene todas las características de los indignados de los países europeos, ¿no? Una fuerte expresión de bronca sin canalización política, y cuando no encuentran canalización política terminan, como pasó en España, votando a aquellos que precisamente no le van a responder a lo que están pidiendo, sino que van a empeorar en forma significativa dicha situación. Eso me parece que son a grandes rasgos los elementos más interesantes de esta movilización. Y con relación al gobierno, a mí me parece que la respuesta del gobierno puede ser dividida en dos partes. Una, que me parece correcta de parte de la Presidenta de la Nación, decir, nosotros tenemos el 54% y vamos a seguir manteniendo los ejes centrales de este modelo, que es lo que nos han permitido llegar hasta acá. Lo que me pareció una provocación absurda fue la referencia de la Presidenta de la Nación al hacer precisamente, valga la redundancia, referencia al 8N y decir que había pasado algo muy importante, que había sido elegido un nuevo presidente del Partido Comunista Chino. Es realmente una provocación que no tiene ningún sentido. Yo, si fuera un asesor de la Presidenta de la Nación, le hubiera agregado a esa expresión que dijo, bueno, nosotros reafirmamos el modelo económico, podemos haber cometido errores, vamos a tratar de analizarlos, y en la medida en que hemos cometido errores o no hemos tomado en cuenta alguno de los elementos de la protesta, los recogeremos, los analizaremos y los volveremos a plantear. Vamos a pedirle a Reinaldo Sietecase su opinión en el sentido, me suena que obviamente vos jamás por tu ideología hubieras ido a una manifestación de este tipo, ¿es así, Sietecase? Sí, yo soy poco afín a ir a movilizaciones. Hace tiempo que, desde que hago periodismo, trato de contar lo que pasa sin estar involucrado. Si me pongo a pensar a qué movilizaciones he ido en los últimos años, he ido a las que tienen que ver con derechos humanos. He ido muchas veces a las rondas de las madres en su momento, las acompañé mucho cuando estaba en Rosario. La última movilización a la que fui fue cuando se abrió la ESMA. Digo, a movilizaciones a las que fui como ciudadano común. Pero digo, a propósito de tu cultura de izquierda, no tiene, sí, nada que ver con esta, sí, movida. Sí, hay algunos de los planteos, pero son pocos los que sí me siento involucrado. No sé, el reclamo de más seguridad o esta crítica a la poca eficacia del gobierno para controlar la inflación, pero no mucho más de las consignas. Pero eso, bueno, como ciudadano común, como analista, me parece que si el gobierno no escucha la calle, está cometiendo un error grave. Pero porque cualquier gobierno debe escuchar la calle, aun cuando la calle, cuando digo la calle, digo movilizaciones de este tipo, dice cosas que no me gustan o que me parecen improcedentes. Me parece que cualquier gobierno democrático, preocupado por su permanencia en el poder, debe tener un oído atento a la calle. No importa de qué origen sea. Si hay una movilización importante contra Macri, Macri debería escucharla. No importa que no le guste lo que le dicen. O si el socialismo tiene una movilización importante en la calle, la tiene que escuchar. Es decir, cualquier gobierno democrático tiene que tener un oído atento a la calle. Además, quizás también por conveniencia partidaria y política, ¿no? Los pueblos son bastante volátiles. Hoy pueden votar a A, mañana pueden votar a B, ¿no? Sobre todo con estas características de movilización, donde no hay un reclamo político puntual, donde nadie está generando... no hay un liderazgo político sobre esa marcha. A mí me parece que estaría interesante que se lo escuche. Me parece que genéticamente el oficialismo entiende que cualquier crítica es conspirativa en general. No le cuesta mucho. Yo creo que está casi en la génesis del kirchnerismo. Cualquier crítica es tomada casi como un ataque. No importa de quién provenga. No importa si la crítica la hace Morales Solá o Berbisky. Es lo mismo, no le cuesta mucho aceptar críticas. Tiene una bajísima tolerancia a la crítica en general el gobierno. Eso por un lado. Y por el otro lado, siguiendo un poco lo que decía Hugo, me parece que también hay que entender del otro lado que esto sería... A ver, yo creo que la marcha plantea varios desafíos. Un desafío al gobierno, que es este, poder escuchar, sacarse los prejuicios de encima y también poder escuchar. Porque me parece que algunos de los reclamos también hacen a su base social. Yo no creo que la inseguridad sea un tema que le aflige a la clase media alta de capital. Creo que eso es transversal. La inflación es transversal. Sí. Creo que hay kirchneristas que también están preocupados por la inflación. Decíamos en nuestro programa que no alcanza con decir en el terreno de la violencia, del delito, que Buenos Aires, por ejemplo, en proporción tiene menos asesinatos que Quito, que Caracas. Es así, de hecho es así, pero no alcanza. No alcanza, hay que entrar con otro discurso, ¿no? No, totalmente. Hay que decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos más eficaz la lucha contra el delito. Ahora, fíjate vos, no es eso algo que atañe solamente al gobierno nacional. Mira lo que pasa en Santa Fe, o lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Pasa algo muy curioso con la seguridad. En general la gente cuando va a reclamar por la inseguridad le plantea al gobierno nacional. Es increíble, Scioli ha quedado al margen, por ejemplo, del reclamo de inseguridad. Pasa algo en Lanús y la gente putea al gobierno nacional. Es muy curioso eso, ¿no? Eso para un análisis aparte. Pero quería redondear esto. Te plantea desafíos al gobierno, que yo creo que son esos. Escuchar, no negarse a escuchar. A la oposición le plantea un enorme desafío también, porque lo dijo bien Beatriz Sarlo, que es una intelectual muy crítica del gobierno, en la primera marcha. Dijo, detestar al kirchnerismo no produce política. Y me parece que es fundamental eso. Está bien la analogía con los indignados que hacía Hugo, yo la comparto, porque si no queda en eso, si vos no traducís eso en política, podés hacer 40 marchas. Está bien, va a movilizar mucha gente, no importa si son 500, millón y medio. El tema es cómo traducís eso en política. Y eso es un desafío para la oposición muy concreto. Y el último desafío, a mi modo de ver, creo que tiene que ver con toda la sociedad y con los periodistas en particular. ¿Por qué? Porque lo que demuestra la marcha es que la sociedad está dividida como muy pocas veces antes en la Argentina. Ante un gobierno, una sociedad muy dividida ante un gobierno. Hay unos discursos muy virulentos de un lado y del otro. Y a mí me parece que hay un enorme desafío que tenemos también los comunicadores, es que esa división quede en la discusión política. que es apasionante, que no pase más allá de la discusión política. Y creo que en eso los periodistas tenemos una responsabilidad también, ¿no? Tratar un poco de bajarle el voltaje a la discusión y que todo transcurra en los canales institucionales. Y ojalá, por ejemplo, para mí el PRO es una gran noticia para el sistema político argentino. El PRO es una buena noticia, porque haya una derecha republicana es fundamental en cualquier país del mundo. Una derecha adentro de los marcos institucionales, que va a elecciones, que se somete a elecciones, que vota en el Congreso. Lo mismo sería bueno un buen partido de centro izquierda en la Argentina, y que esté el peronismo, y que esté consolidado, y veamos qué peronismo es el que tiene que quedar. Que se eviten esas confusiones, me parece que son buenas noticias. Vos conocés, obviamente, donde naciste, Rosario, la provincia de Santa Fe. ¿Cuántos cuerpos le lleva a nivel político Cristina Fernández a un dirigente como Hermes Binner? A veces dijimos irónicamente en este programa para graficar que Cristina Fernández parece Terminator y Hermes Binner, disculpa la expresión, una especie de flancito Rabana. Mm. ¿Cómo te suena esto que te digo? ¿Lo interpretás? Sí, me parece un poco injusto. Sí. ¿Por qué? Porque ese tipo con un carácter que parece mucho más débil que el de Cristina Kirchner, logra proezas. El socialismo gobierna hace 20 años, Rosario, con bajísimas denuncias de corrupción, por ejemplo. Habiendo logrado mantener el banco municipal, es uno de los pocos bancos de Estado que quedan, habiendo estatizado teatros, estatizado cines. Mirá dónde ha llevado la idea del socialismo a límites inconcebibles. En el ámbito cultural. Pero te estoy dando un ejemplo, digo, hay que estatizar un teatro y que no te quieran matar. Cuando no te dejan estatizar YPF, acá te protestan porque expropiaste YPF, imagínate estatizar un cine, como hizo ahora con el cine El Cairo. Es un cine que da funciones gratis y del Estado, y se terminó. ¿Por qué? Porque no queremos que cierre. Es una lógica interesante. A ver, es un tipo que anda por la calle. Yo rescato bastante la figura de Binner, donde sí lo critico mucho, en que creo que su estrategia esté equivocada. Porque a mí me parece que el terreno, el kirchnerismo, ¿cómo se plantea? Diciendo que a la izquierda está la pared. Y yo no creo que esté la pared. Justamente por mi información de izquierda, yo no creo que esté la pared. Yo creo que el gran error del socialismo o del Frente Amplio Progresista es no correr al gobierno por izquierda. Casi asume la agenda de un partido de derecha. Entonces, está recogiendo firmas contra la reelección. Pero disculpa una cosa, Reinaldo, me parece que ahí es justamente que esa afirmación, que no significa que el kirchnerismo sea la izquierda, significa que en este grado de madurez de la sociedad argentina, lo más de la izquierda que acepta esta sociedad, y con fuerte rechazo, como lo alcanzas a ver, es el kirchnerismo. Y en el caso del Frente Amplio Progresista, si uno conoce o recuerda cuál es la historia del socialismo clásico en la Argentina, de Juan B. Justo, que era librecambista, que polemizando con Lisandro de la Torre, que era un ganadero de la provincia de Santa Fe, pero que tenía cierto sentido común, lo corría diciendo: los países se desarrollan con proteccionismo, no con, uh-huh, con libre cambio. Y esa matriz del socialismo fue antiperonista, de la misma forma que otros sectores, en el 45, en el 55. Es decir, hay una matriz. Ahora, complicada. ¿Se le puede decir antiperonista a una fuerza política que acompañó la ley de medios, la expropiación de YPF, la estatización de los fondos de pensión, que acompañó todas las leyes importantes del kirchnerismo? No, yo te estoy hablando de la historia del socialismo. No, está bien, pero estoy hablando del socialismo ahora. Del socialismo, la verdad que bueno, es sorprendente. A mí cuando pasó el episodio de La Roque, a mí me pareció de un nivel de estupidez, sí, lo de La Roque. Primero porque casi hace naufragar el quórum, ¿no? Eso más allá de la coyuntura política puntual. Pero digo, que creo que es una lógica del kirchnerismo equivocada. El kirchnerismo trata de la misma manera a Binner que a Macri. De la misma manera. Porque considera que es nosotros y ellos. Como trata de la misma manera a Morales Solá, que a mí, cuando hago una crítica. A mí me parece un poco extraña esa concepción de la política, ¿no? Creo que está esto muy fuerte, nosotros o ellos. Todos los que están del otro lado son, entre comillas, el enemigo, ¿no? Porque también hay que decir algo cierto. Cuando agita mucho él, bueno, también es un modo de hacer política. Yo lo cuento y lo critico, pero alguien me puede decir: bueno, pará, viejo, tengo el 54%. Es nosotros y ellos. Acá están los votos. ¿Por qué me pedís que gobierne con consenso? No necesariamente, la democracia no necesariamente es consenso. Porque si vos tenés el número de los votos, ¿por qué tenés que consensuar? Si te acompañó el 54%, yo no entiendo eso. Sí, claro. Ahora, eso no lo comparto, lo entiendo. Eso lleva a un extremo. Yo coincido con vos que en el caso de La Roque, una ley que podía salir, porque buena parte de los radicales y el Frente Amplio Progresista iba a votar a favor, claro, lo patea, dicen algunos, con el objeto de quedarse con el mérito exclusivo del voto a los 16 años. Ahora, es una tontería, porque vos fíjate la ley de servicios audiovisuales, tan complicada, todavía no se puede aplicar. Con la... Mirá si esa ley hubiera salido con el voto del oficialismo nada más. Sería igual de legítima. Ahora, ¿tendría la misma fuerza? Porque ahora el gobierno puede decir, pará un poquito, esta ley salió con amplias mayoría de las dos cámaras. Vamos a seguir hablando con Reinaldo Siete Case a propósito de Hermes Wiener, la provincia de Santa Fe, Rosario, porque bueno, ten en cuenta que bueno, por mucha diferencia, pero finalmente el Frente Amplio Progresista fue la segunda fuerza a nivel nacional en las últimas presidenciales. Te damos celulares, así nos mandás mensajitos, 155-930-3048. 15-51-74-94-21. Si usás Twitter, arroba Gerardo Yomal, te pones como seguidor y nos escribimos. Hacemos la pausa y ya seguimos dialogando con el autor de Kamikazes, los mejores, peores años de la Argentina, Reinaldo Siete Case. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren dialogando con el periodista Reinaldo Siete Case, que acaba de presentar su libro Kamikazes, los mejores, peores años de la Argentina. Y estamos hablando de eso, de esta coyuntura. Después vamos a ir un poco más atrás a propósito del libro de Siete Case. Y cuando lo asimilan a Hermes Wiener con un de la Rúa, con un hombre de centro, muy rosado, más tirando a la derecha que a la izquierda, vos lo negás enfáticamente. No, es un socialdemócrata, está claro. No es que está planteando, no te plantea la revolución social. Está claro, es una socialdemocracia, por eso va en acuerdos con el radicalismo. No le pidan tampoco más de lo que ofrece. Pero no, entonces estamos frente a una nueva alianza, de alguna manera, uno puede suponer. Qué sé yo, es una socialdemocracia, qué sé yo. A Rosario le ha dado muchos resultados muy buenos. Rosario, yo lo he visto, soy de ahí, hay una transformación espectacular de la ciudad, qué sé yo. Creo que en base a eso logró ganarle la provincia al peronismo. Pero ahora, la pobreza y la violencia. Y sí, los mismos niveles de pobreza y de violencia que tiene el Gran Buenos Aires. Ahí no te escapás demasiado. Rosario recibe, como recibe Buenos Aires, todos los días familias que vienen del norte. Vamos a ser sinceros, para mí una de las materias pendientes de este gobierno es la desigualdad social, que sigue existiendo. Se avanzó muchísimo, perfecto, macanudo, pero convengamos que todavía la pobreza es muy grande. Yo en general, cuando me planteo mis críticas al kirchnerismo, son lo que no hizo, no lo que hizo, lo que no hizo y podía haber hecho, o lo que yo quisiera que haga este gobierno, cualquiera, la misma que le hago a Santa Fe, la misma que le hago. Yo no puedo creer, entras a Rosario, la verdad es una villa miseria en entrar a Rosario, yo no lo puedo creer, me indigna, digo, ¿cómo puede ser que un gobierno socialista? Y ven pisos de edificios vacíos, producto de la soja. Pero eso no estaría mal, si vos usás eso, pues eso es inevitable, es un sistema capitalista, es como pedirle acá que no esté Puerto Madero, al gobierno nacional, ponele, que eso vale más, que eso existe. Ahora, si vos podés tomar recursos de los sectores más pudientes, o de la soja, de lo que sea, bueno, aplicarlo a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Y te suena que un personaje político como Wiener puede llegar a gobernar este país? No lo sé. No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. No sé qué perdurabilidad tendrá el Frente Amplio Progresista, no lo parece sé. Parece que está atado con alambres, ¿no? Sí, y tiene muchos sectores divergentes, ¿no? Yo vi el proceso... Norma Morandini, empezando. Bueno, por ejemplo, claro, que tiene un discurso casi antitético al del propio Wiener, que sí. Es un tipo moderado, de centro. Yo cuando hablo de Wiener lo hablo casi como un vecino de Rosario. Creo que tiene ese cariño que tiene la que le ve vivir en el mismo lugar, que ve que camina por la calle, que ve que el socialismo ha hecho una transformación interesante en la ciudad. En la provincia ha tenido más problemas. Es muy difícil gobernar Santa Fe también con el peronismo en contra, hay que decirlo. Cuando tiene el mismo problema que tiene Macri, que no trasciende más allá del lugar donde gobierna. Bueno, también tiene ese problema, obvio. Sí, no tienen una expansión territorial. Es muy difícil. Yo creo que, no sé, uno puede imaginar a lo mejor alguna proyección mayor si uno lo ve asociado al radicalismo. El radicalismo le podría dar la estructura necesaria como para tener... Bueno, la provincia la gana de la mano del radicalismo, sino no sé si hubiera ganado la provincia. Es decir, si vos no tenés presencia en los pueblos, con Rosario solo no ganás. Es lo mismo con Capital. Macri puede tener buena proyección, buena imagen, pero después, y en Salta, y en Tucumán, y en el interior de Buenos Aires, es decir, te falta esa pata que es fundamental. Reinaldo, te interrumpo, nos quedan 2 minutitos, tenemos que ir a la pausa, sí. Y nos metemos en tu libro. Contanos esa anécdota cuando estuviste con Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la Quinta de Olivos, como lo narrás en tu libro. Creo que es año 2003, me parece. Yo le había hecho una entrevista a Kirchner. Creo que fue la primera entrevista de gráfica que se le hizo a Kirchner en no sé si junio del 2003. Para la revista 21. Y después le hice a la última vez que hablé con Cristina Kirchner fue en diciembre del 2003. Me da cuenta, hace casi 10 años que no hablo con Cristina Kirchner. Vos lo que contás en el libro, que fuiste a entrevistarla a Cristina y te atendió Néstor. Sí, que yo lo uso acá en el libro para contar un poco la obsesión que él tenía con los medios, ¿no? Sí. Porque cuando llegué estaba Néstor Kirchner esperando en Olivos. Y me sorprendió, le digo, presidente, ¿cómo le va? Le digo, yo vengo a entrevistar. Sí, ya sé, pero va a llegar más tarde. Y bueno, me dijo si conocía la Quinta Olivos. Yo le dije que no había entrado nunca con el menemismo. Y me dice, ¿querés conocerla? Y bueno, fuimos caminando, me mostró los autos de Perón, me mostró el golfito que tenía Menem. Y íbamos charlando. En un momento me empezó a hacer observaciones sobre una nota que yo había escrito en la revista 21 sobre Carrió y él, ¿no? Que me acuerdo que era la tapa, eran como le decimos en periodismo, un cocidito, no había gran cosa, era ¿por qué dos tipos progresistas? Carrió, era el perfil de Carrió y el perfil de él, y el título era ¿por qué se odian? Ya empezaban las diferencias grandes entre los dos. Entonces nosotros nos preguntábamos, una especulación, sí. En base a la relación que ellos tenían, ¿por qué dos tipos progresistas, a favor de los derechos humanos, qué sé yo, se odian? Y él me empezó a hacer observaciones, pero con una precisión, me decía, en el párrafo 4 dice que yo me encontré una vez con ella en tal... Falso, no es así, porque yo... hay un recuadro en la página 22 que dice... Yo me quedé sorprendido y le pregunto, le digo, presidente, ¿usted tiene tiempo de leer las revistas? Pues me sorprendió. Sí, sí, sí. Leo todo, me dijo, leo todo y discuto todo. Sí, sí, lo llamó al periodista Daniel Míguez a las 3, 4 de la mañana también para... Bueno, yo creo que ahí me di cuenta hasta qué punto Néstor Kirchner iba a disputar el relato, los contenidos periodísticos en la Argentina. Me di cuenta en ese momento, digo, es increíble, volví a la redacción y se los dije, a prepararse porque este tipo si va a leer así, con ese nivel de precisión, mamá mía. La izquierda, los sectores de izquierda en la Argentina, es difícil imaginarse las cosas que puedan decir. Con relación a este cacerolazo, dice el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario. Escuchen esto, porque una cosa es describir la marcha y otra es este análisis político de la izquierda. El cacerolazo del 8N fue una multitudinaria y heterogénea movilización de protesta y reclamos al gobierno. Los sectores de derecha fueron impulsados por el propio gobierno para provocar, fueron extremadamente minoritarios y fue mayoritaria la presencia de jubilados reclamando el 82% móvil ya de jóvenes y de mujeres. El reclamo unánime fue más visible contra la inseguridad, la inflación, etc. También el reclamo de una justicia independiente. Esta multitudinaria manifestación nacional refuerza las necesidades y las posibilidades exitosas del paro nacional que organizan la CTA, la CGT, la CGT Azul y Blanca y la Federación Agraria Argentina, la Federación Nacional Campesina, etcétera, etcétera. El cacerolazo replantea la necesidad de avanzar en la unidad programática de las fuerzas populares, patrióticas, democráticas y antiimperialistas. Claro, digamos, cada uno, a propósito de sus deseos, los trata de construir como realidades, claro, ¿no? Pero, yo qué sé, digamos, el diario Perfil habla del fin de la era K. Claro. Pero eso es una hipótesis que uno podría manejar. Yo no la comparto, pero podría manejar. Ahora, que alguien que maneje el marxismo encuentre en esta manifestación un frente antiimperialista,

www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia del periodista, escritor, poeta Reinaldo Siete Cases. Su último libro es Kamikazes, los mejores peores años de la Argentina. Hay muchísimos correos, mensajes de texto, correo, mira este. Hola gente, me gusta Siete Cases como periodista, realmente parece independiente y tiene una visión de izquierda crítica en su amplio sentido. Ojalá la dirección de la política argentina siga girando hacia la izquierda día a día e instalando temas nunca tratados y acostumbrando a la gente a nuevos paradigmas como pasa con el dólar. ¿Podrían decir algo de la hipocresía extrema de la nata? Bueno, ya vamos a la nata. Ale de Constitución. Los indignados de España tienen posturas progresistas y de izquierda. Los caceroleros son de derecha. El parecido que tienen es su inorganicidad, pero las diferencias son más importantes. Discrepo también con Siete Cases y con Nathanson en su juicio sobre el PRO. Bueno, también tenemos acá un tuit del colega Rubén Levenberg que dice: polarizar puede servir en algún momento, pero no siempre. La estrategia debería ser dividir a los opositores, no aglutinarlos. En ese aspecto me parece que de alguna forma está en línea con la expresión que yo vengo sosteniendo, que muchas veces me da la impresión que en el vehículo que conduce Cristina Fernández, la marcha atrás no existe. Y en política, como en el manejo de un auto, la marcha atrás es necesaria. ¿Qué opinas? Es buena la imagen, ¿eh? Es muy buena la imagen, sí. Sí, claro, fundamentalmente, claro, claro. Bueno, Kirchner creo que tenía una dosis de pragmatismo que no tiene Cristina Kirchner. En ese aspecto me parece que era un tipo que tenía mucho más matices, que negociaba, que iba, volvía. Me parece que Cristina Kirchner es otra personalidad política, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo le va en el 2013. Sí, por supuesto. Fíjate si ahora te empieza a sacar conejos de la galera. Saca regulación, ponele a los celulares. Dice tarifa plana para todos los sectores pobres, 50 pesos, hablen lo que quieran. O viene una regulación para los formadores de precios o te arman un hipermercado estatal que regule los precios. Ha fracasado fuertemente en el tema del control de precios, ¿no? De la inflación. Para mí cuando lo critican a Moreno, yo lo critico a Moreno porque es ineficaz. Yo no critico a Moreno porque es maleducado. La verdad que la crítica más grande que se le puede hacer a Moreno como secretario de Comercio es que no pudo controlar los precios y que no desconcentró la economía. Tenés que ir hacia el poder concentrado de la Argentina. Pero claro, a mí me parece que yo las críticas que tengo para este gobierno son más por ese lado. No desconcentró la economía, no desconcentró la economía. Se sigue entendiendo mejor con los 3 o 4 formadores de precios, con las 3 o 4 cerealeras, con las 3 o 4 aceiteras. No hizo un fuerte laburo en eso. Pero decime, Reinaldo, ¿vos querés, a propósito del título de tu libro, los mejores, peores años de la Argentina? ¿Por qué es eso, mejores, peores? No, no, no, no, digo, vos no te querés definir en qué sentido te yo lo me pregunto. Definí, te dije que soy de izquierda, ¿qué más querés que te diga? No, pero digo, en relación a este gobierno y el proceso que está pasando en América Latina. Este gobierno hace una cosa... ¿Vos no lo ponés con Evo Morales, con sí, Chávez? Sí, incluso con en el capítulo de Ley de Medios yo cuento que en casi todos los países se vive una disputa parecida a la que se vive en Argentina por el tema de la Ley de Medios. ¿Por qué no decir, bueno, que la tendencia de América Latina, incluyendo al kirchnerismo, es positiva? ¿Ves el medio vaso lleno? Sí, ¿es así? Yo veo el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, porque me siento con la obligación periodística de ver las dos cosas. Yo juego con los mejores peores años, porque según... Pero bueno, ¿pero qué pesa más? ¿El vaso es que medio me parece, vacío? Me parece medio simplote decir qué pesa más, ¿no? Hay cosas que están muy bien, qué sé yo, que el gobierno haya creado, no sé, 5 millones de puestos de trabajo, es fantástico, es inédito. Ahora, qué sé yo, que el gobierno, no sé, destruya el INDEC, o no haga una reforma bancaria, o que no haga una reforma fiscal, está mal. No sé, o no haya logrado bajar más todavía el trabajo en negro, qué sé yo. O sea, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Yo me siento con esa libertad de poder decir lo que a mí me parece. Yo acá propongo mi manera de contar. No digo que sea la manera de contar, ni quiero que todo el mundo se pare donde yo me paro. Decime, Reinaldo, vos hacés como el New York Times o el Washington Post, que en tu editorial decís a quién votás, a los republicanos o a los demócratas. Me refiero no lo a la Argentina. Porque no es una costumbre instalada en la Argentina. Me parece que entonces digo la pucha, que voy a ser un solo loco diciendo eso. Pero no me parece ni malo ni bueno. Eso no me parece que cambie demasiado. ¿Cuándo sería bueno que el periodista diga de qué lugar habla? Igual es muy fácil, ¿no? ¿Quién no sabe de qué lugar habla cada uno? La verdad que yo a veces me siento medio raro explicando esto, que soy de izquierda. Yo, che, no digas tanto que soy de izquierda, me dice el otro, me dice un amigo. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque la gente me dice, che, vos no estás en una posición neutral. ¿Qué va a ser neutral? A mí no me da lo mismo que el Estado intervenga o no intervenga en la economía. A mí no me da lo mismo que el gobierno haya abierto los juicios o que se respeten los derechos humanos. Eso es una definición ideológica. Ahora, no pertenezco a ningún partido político. Cuando vos decís izquierda es desde una adscripción ideológica, porque cuando la izquierda la bajás a los partidos de izquierda en la Argentina. Cultural, salvo... él habla de la izquierda cultural. Yo me refiero, ¿no?, a una izquierda cultural, porque claro. No... Bueno, yo cito en el libro a mi maestro Mario Trejo, hay que cuidarse de la izquierda siniestra y de la derecha diestra. Yo digo, siempre tengo presente esa idea, porque hay una izquierda siniestra. Pero yo te pregunto nuevamente como ciudadano, Reinaldo, cuando fue el tema de las patronales agrarias, de la cuestión destituyente, vos como ciudadano, ¿hubieras salido a la calle a defender al gobierno para que no lo tiren abajo? Bueno, si hubiera habido un peligro de golpe, pero no lo había. Para mí no lo había de ninguna manera. Para mí a ver, me parece increíble, y lo cuento en el libro, este gobierno estuvo a punto de naufragar porque estuvieron a punto de renunciar. Néstor Kirchner quería renunciar. Aparece en tu libro, sí. Es que esto es así. Quería convencer a Cristina Kirchner de renunciar por un impuesto. Por el voto no positivo de Cobos. Pero, a ver, tengamos un poco la dimensión, porque también eso era Kirchner, ¿no? Esa desmesura también era Néstor Kirchner, con lo bueno y con lo malo. Clausura en una etapa por un impuesto. Pero bueno, al margen de eso... Si vos me decís, no, quisimos hacer la reforma agraria, quisimos transformar a Argentina, no pudimos. ¿Vos no creías que iba a haber un golpe constitucional en la Argentina y lo querían imponer a Cobos? ¿Te acordás cuando estaba Yambía con Mariano Grondona? No lo creo, de ninguna manera. No creo que haya un peligro institucional, no lo hay ahora tampoco, no. No con un gobierno fuerte como el kirchnerismo. El kirchnerismo seguía controlando a los gobernadores, tenía presencia en las cámaras, tenía Moyano de su lado, la CGT de su lado. No parecían las condiciones dadas. A mí lo que me parece impresionante es la crisis del campo, es que es una disputa por 5% más de un impuesto. Eso fue al principio. Después fue una lucha por pero lo que poder, se estaba discutiendo y la era participación del Estado en las ganancias de las empresas. Y un error gravísimo, a mi modo de ver, para mí fue uno de los errores más grandes de la gestión del kirchnerismo. Primero porque aplicás el mismo impuesto a los grandes, a los chicos, confundís a la gente. Yo hablaba con muchos intendentes peronistas de Santa Fe, a muchos los conozco también, porque también tengo muchos amigos en el peronismo santafesino, como en el socialismo, como en el radicalismo, de tantos años que estoy allá. Me decían, Reinaldo, me votó el 80% de la gente y ahora me putean en la calle. No lo podían creer los intendentes peronistas, que no lo podían entender. Y claro, ¿cómo no lo van a entender si el gobierno metió todos en la misma bolsa? Para mí fue un error político. Vamos a escuchar mensajes, vamos, que hay muchísimos, dale. Sí, buenas noches, amigo del tren. Miguel de Clay, pero bueno, felicito por la presencia de 7K, creo que le hace honor a la profesión, ¿no? Porque es muy coherente en todo su planteamiento. Pero recuerdo a 7K, que la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio y Progresista, ella se abstuvo a la ley de medios. Y también el gobernador Vine en su momento, cuando fue, que hizo una especie de negociado con el grupo, Clarín, votó la ley de medios, pero también con tapándose un poco la nariz, ¿no es cierto? Sí, hola, para el tren y para 7K, soy Carlos Echeverri de Boedo. 7, mira, vos decís que el kirchnerismo, ¿por qué gobierna así? ¿Qué sé yo? Te recuerdo que Macri ganó con el 62% en la capital y así está haciendo el daño en la capital, vetando 107 leyes, además de ser un inservible. Y todavía vos hablás de Wiener. Wiener con esa cara de la Rúa no puede postularse para cartero. Y te recuerdo. Sí, buenas noches, para el tren. No, quería hacerme una pregunta ahí, Reinaldo 7K, ya que viste que el socialismo le votó todas las leyes, la más importante al gobierno. La señora que está ahí en el Senadores, que siempre la veo sentada al lado del señor Mañeto, votó todas las leyes en contra de la que presentó el gobierno. Así que no sé de qué me habla. 7K, tengo 74 años, soy socialista y litoraleño. Cada vez que pasamos por Santa Fe y Rosario, temblamos por la policía. Lo hago desde los 13 años. Binder gobernó con esa policía, tiene a la Donda y tiene a la vice de la Cordobesa, socorro. El actual gobernador sí es socialista, yo también soy socialista. Buenas noches, Radio Cooperativa, Olga de Caballito. La señora Cristina Fernández dice que le queremos torcer el brazo. Nadie le quiere torcer nada. Simplemente queremos seguridad, no a la corrupción, no a la prepotencia. Queremos libertad, sobre todo. Libertad de poder elegir lo que querramos y gastar nuestra plata como querramos. Eso es lo que queremos. Estamos hablando de un gobierno que quiere cambiar estructuralmente, desde el pie, el sistema, profundamente. Por lo tanto, las concesiones que pida la oposición pueden tomarse como signo de debilidad. Y para cambiar estructuralmente un sistema, no se puede mostrar debilidad, aunque parezca, no sé, autoritarismo, pero no hay que aflojar un céntimo. Hay que seguir adelante, si no, no se puede cambiar. Augusto de Chingolo. Bueno, con todo respeto para Siete Cases, pero realmente me parece impropio el título de su libro, porque no veo dónde está lo kamikaze de ser fiel a una idea determinada, llevarla adelante, con toda una generación que apoya ese proyecto político. No es que dos personas se le ocurre hacer lo que se les canta. Buenas noches, amigos. El gobierno tiene la llave para salir victorioso de la actual encrucijada, o para hundirse y dejar que la derecha vuelva a reinar. Uno, hay que combatir la inflación estatizando uno o dos supermercados por barrio. Y segundo, solicitar a los punteros de las unidades básicas que delaten y manden en cana a los que comercian y delinquen con la droga en todo el país. Ellos lo conocen muy bien, los vecinos también, así de fácil. Habló Fernando Balvanera. Seguimos en el tren, hacemos una pequeña pausa y hacemos el recorrido final de los últimos minutos del tren con Reinaldo Siete Casas. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Lo que necesitas para el verano está en Hendel. Bicicleta playera Hendel, rodado 26, dama, 15% de descuento y 15 cuotas de $63.99, sin interés, con tarjetas Visa y Master del Banco Provincia. Desmalezadora gama, naftera, 15% de descuento y 15 cuotas de $72.99, sin interés, con tarjetas Visa y Master del Banco Provincia. Pileta pelo pincho, capacidad 4.500 litros, 15% de descuento y 15 cuotas de $62.99, sin interés, con tarjetas Visa y Master del Banco Provincia. Vení a Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 9 al 16 de noviembre de 2012, o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales con la presencia del periodista Reinaldo Siete Case. Una pregunta de un oyente que casi es un examen de historia, Reinaldo. Para Siete Cases, a lo largo de la historia argentina, ¿qué fuerzas políticas produjo rupturas con los sectores de poder y produjo políticas sociales de avanzada? Raúl. ¿Te quieren hacer peronista, Siete Cases? ¿Lo van a lograr? Bueno, no, yo sumaría a Alfonsín. Fui muy crítico a Alfonsín, eran mis primeras armas en el periodismo. Muy crítico Alfonsín, sobre todo con el tema de la ley de obediencia de vía, el punto final. Pero la verdad es que Alfonsín yo ahora lo revalorice mucho, ¿no? Uno cuando toma en perspectiva las cosas, el intento de ley de servicio audiovisual de Alfonsín. Yo era estudiante y vine a discutir acá, se llamaba Consejo de Consolidación de la Democracia. Vine como representante de mi facultad a discutir la ley de servicio audiovisual de Alfonsín. Y pensé que salía. Mirá vos, Alfonsín pudo juzgar a los comandantes y no pudo aprobar una ley de medios. Esa imagen que vos das me parece muy interesante, ¿no? De que Colmenen se pudo privatizar todo el país y no la ley y la ley de medios. Y no pudo con la ley de medios, no pudo aprobar. Él quería meter una ley de medios también. Sí. Nadie pudo. Por eso es importante entender que a veces hay cuestiones que van más allá de un partido político. A mí me parece que sí. Ojalá toda la clase política entendiera eso. No me quiero quedar con lo del oyente. Obviamente que el peronismo ha generado siempre rupturas, saltos para adelante. Yo no le quito valor al peronismo, al contrario. Creo que es bien un reflejo de la sociedad. Para mí, el peronismo es una avenida demasiado ancha. A mí lo que no me convence es esto, que de pronto dentro del peronismo vos encontrás todo. Todo. Yo siempre digo que la sociedad que está dentro del peronismo. Sí, sí, pero es como la palabra Perón es como la palabra Dios. Se hacen las mejores cosas en su nombre y se hacen las peores cosas en su nombre. Y a mí me gustaría que no fuera así. Reinaldo, a lo largo del programa hubo algunos oyentes, acá hay otros, que recuerdan, y yo reinterpreto esa pregunta diciendo, ¿cómo tomaste? Yo leí el comentario que vos hiciste en tu blog después, que alguien con el que trabajaste, que fue, creo, casi un amigo, como Jorge Lanata, te dijera, vos sos una mierda, Reinaldo. No, con tristeza. Yo tengo una historia común con Lanata, una historia de muchos años. Vine a Buenos Aires por una invitación para trabajar de él. Lo conocía de antes todavía, lo conozco hace 20 años a Jorge, cuando hicimos Rosario 2 en Rosario. Con un poco de tristeza, no más que eso. Yo trato de sacarlo personal. Hace años que vengo tratando de que separemos lo personal de la discusión política. ¿Por qué? Porque si yo arranco y te digo, vos estás en la Corpa, vos te paga el gobierno, usted le da publicidad tal, no discutimos ideas. Lo veo con un poco de tristeza, lo veo muy enojado a Jorge, pero veo a muchos periodistas, no es Jorge, muchos periodistas enojados. ¿No sabes cuál ¿Por qué es la se enojan con la realidad? Cuenten la realidad, cuéntenla bien, explíquenla. ¿Sabes lo que sucede? La gente de 678, bueno, y te iba a preguntar de Cintia García también, la gente de 678, vos sabés que ellos defienden el gobierno y dicen que defienden al gobierno. No hay. Bueno, ahora, pero hay periodistas que defienden los intereses de sus empresas. Claro, pero no lo dicen. Esos son los que dicen, bueno, que son independientes. Pero la gente lo entiende. Mira, una de las cosas importantes que han pasado en estos años, que me parece que ha cambiado mucho esa mirada del periodismo. La gente, me parece que ya no hay nadie que se come esta galletita. Ahí hay un crédito para el kirchnerismo, sí, ¿no? Sí, sin duda. Porque, bueno, quedó expuesto eso. Me parece que está claro que hay algunos sectores de la prensa que funcionan más como operadores o lobistas de los dueños de los medios para los que trabajan. Pero, en ese sentido, ¿Lanata es un periodista o es un operador? El otro día entrevistaba a un subsecretario de Energía, un ex, sí, antes de que estuvieran todos los apagones, y la primera pregunta que le hace es, ¿cuándo explota todo? Como que deseaba que estalle la situación, ¿entendés? Sí, yo trato de no hablar mucho de los periodistas, sí, en general, porque me parece, sí, que eso no me lleva a lo personal. Y la verdad que no me interesa lo personal, me interesa discutir ideas, formas de laburar. A mí lo que más me hace ruido, no solo con Jorge, sino también me pasa con el gobierno, ¿eh? A mí me parece que a ver, uno puede tener una posición pro empresa, pro gobierno. A mí lo que me hace ruido es cuando esa posición, incluso ideológica, puede ser honestamente ideológica, estás en contra del gobierno, ponele, porque te parece que es malo para el país. Ahora, cuando esa mirada se antepone a la verdad, cuando vos ocultás, manipulás por la causa, entre comillas, o por la empresa, entre comillas, y no estás haciendo periodismo, no está mal. Pero no me digas que estás haciendo periodismo. Si vos haces un programa 6 meses y solo hiciste informes sobre el gobierno nacional y ninguno sobre Macri, y bueno, algo anda mal ahí. Algo está fallando. Me parece que está bueno discutir estos temas y me parece que el espacio de ustedes, de paso se los agradezco a los dos por invitarme, es interesante. También poder reflexionar sobre la profesión, dónde está parado cada cual, y en definitiva hacerlo con esta amplitud y con esta generosidad que ustedes lo hacen. Yo la elogía, Cintia García. ¿Vos cuál es tu opinión acerca de su intervención, su trabajo ahí en un medio inhóspito como era la manifestación, sabiendo que era de 678 y con el micrófono de 678? A mí me hubiera gustado que no hubiera sido tan dura con algunos entrevistados. La verdad que me pareció interesante lo de ir ahí, abrir las cámaras, abrir los micrófonos. Me parece que fue una buena idea periodística de producción. Yo tengo una visión muy crítica de la televisión, para mí la televisión es el lugar más alejado del periodismo. Yo laburo en televisión, pero me parece realmente alejado del periodismo. A veces se busca más el efecto que otra cosa. Se busca más el show que el contenido. Ahora, me parece que está bien, era una idea periodística. Yo hubiera estado menos, hubiera preguntado más. Hemos perdido las preguntas los periodistas. Lo más importante para un periodista es preguntar. preguntar todo el tiempo. Y me parece que con esto de la pelea, todos afirmamos, todos bajamos línea. Muchas gracias. Y nos olvidamos de eso. Gracias a ustedes. Gracias a Diego Faúl, Liliana González, Daniel Ace. Y lean el libro de Reinaldo Siete-Case, Kamikaze, Los Mejores Peores Años de la Argentina, que también es una radiografía de él mismo como periodista y su trabajo en estos años. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Delitos de lesa humanidad, La Rioja. Se inspeccionará el lugar donde fueron asesinados los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja realizará este viernes una inspección ocular en la localidad de Bajo de Lucas, en la ciudad de Chamical. El tribunal juzga al ex vicecomodoro Luis Fernando Estrella, al ex general Luciano Benjamín Menéndez y al ex comisario de la Policía Provincial Domingo Benito Vera por el asesinato de los sacerdotes ocurrido el 18 de julio de 1976. Por otro lado, se conoció que los alegatos del juicio serán el jueves 22 y el viernes 23 de noviembre. Servicio Telam para la radio. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa